Bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo para oír músicas pegadas a las raíces. Estamos volando, pues buscando músicas tradicionales, músicas del mundo y músicas de todos los tipos. Empezamos en Canadá, él es Bruce Corbour, un artista que lleva pues una carrera larga a sus espaldas. Y bueno, acaba de sacar trabajo, un trabajo que se llama Growing It Nights y que comienza con esta canción que se llama Bardo Rush. Thank you. acústica y no mucho más, y sonaba así de bien. Bruce Colburn. Bajamos de Canadá hasta Maryland y nos encontramos con Bill Callahan. Bill Callahan viene más bien pues del indie y bueno, practica eso que se llama lo-fi, graba pues con medios no demasiado producidos, intenta pues grabar con equipos viejos, con instrumentos pues tampoco a la última. Y hacía 6 años que no sacaba trabajo, ha sacado este que se llama Shepherd in a Sheepskin Vest, pastor con traje de oveja. Y bueno, pues de aquí os sacamos The Ballad of the Hulk. Well, I've been looking back. The old ways, over my shoulders, like salt. Oh, sugar. Well, I'm just talking about the old days. Ground. Song will be moving along out of this vein. It's called The Ballad of the Hulk. You know, I used to share a tailor with David Bruce Banner. That's the Hulk. Traveling jackets and traveling bags, future rags. And shoes good for walking highways, but never quite far enough away to see how good could be if I just got angry. But I never got angry. Maybe I should have. I could have cleared some things away in those old Bill Bixby days. Master of Reiki waved his hands over me and said, I eat too much steak and hold on too long to ancient aches. And both are so hard on my heart. Oh, I try to be a good person. I wonder if it's annoying or worth pursuing and pursuing and pursuing down highways at the risk of the road. Bill Callahan y este The Ballad of the Hulk, un artista que, como he dicho, graba en lofi, se nota, parece que tenga la voz adelante y por detrás se oye la guitarra y un poco más atrás los arreglos, pero bueno, el sonido general a lo mejor logran intimidad que las superproducciones pues no consiguen. Bueno, seguimos por Estados Unidos. Él es Brett Denen y es californiano y esto se llama So Long Sweet Misery. So long, my misery. I don't need you. You've only caused me grief. Forgive me if I fall asleep. I haven't slept in centuries. Daylight lives like a burden for me, so I escape the cynic strewn about the street. Beyond the ruins of my ancestry, far past the pages of my disbelief, I rose from my mold like a ghost from a grave. Sunken in the salty eyes of the wandering displaced, I was heading through the mist across the Golden Gate. All of my rebellions fall into the fog of fate. So long, my misery. I don't need you. You have only caused me grief. Forgive me if I fall asleep. I haven't slept in centuries. Of the sailors in their 7 year spell, I will not fall, nor will my wings ever melt. If I could, I would wash all these wounds away. I would surround your room with sentiments of grace. I would paint your portrait over everything mundane, more colorful than Easter Sunday. So long, my misery. I don't need you. You've only caused me grief. Forgive me if I fall asleep. I haven't slept in centuries. Mind is spilling, but I haven't much to say. I was running through the canyons towards the echoes of your name. You were laughing at me like the sun laughs at a flame. Put me on a page in a book of beginnings. Let me scroll through old volumes of vain teachings. Let me revel in all of these forgotten feelings. Lay me with the wretched in the arms of my queen. So long, sweet misery. I don't need you, you've only caused me grief. Forgive me if I fall asleep. Slept in sensory. Brett Denen, desde Oakland, en California, So Long Sweet Misery. Ya llevamos unos días con el Ma de Devendra Banhar, el artista americano estadounidense venezolano. Esto es Well I See You Tonight, y por aquí anda ni más ni menos que Basti Bunyan. Far away place, we're just saying your name gets me drunk on distance, and every night feels the same. Bunyan haciendo una canción de Basti Bunyan. Y bueno, seguimos. Greg Jamie es de Nueva Inglaterra. El trabajo acaba de salir también. Se llama Crazy Time. Y la canción When I Get Home. Thank you. Bueno, pues era Greg Jamie, el álbum se llama Crazy Time. Vamos ahora con Lou Rourke. Lou Rourke es también californiano, el cantante y el que está al frente, pues realmente se llama Joseph Caracilla. Y un buen día pues se le ocurrió irse a vivir a Reykjavik, a Islandia. Y de allí salió este grupo y estas canciones. Esto es su último trabajo también, que se llama Ross, y la canción I'll Make You Feel. I'll make you feel. I'll make you fly. On top of the world. Smothered in light. What could you do? What can you now? Self-confidence. It's something you've got. Thank you. smothered in light. Bueno, pues era Low Roar, con esa frialdad desde Reykjavik, islandesa. Y nos vamos ahora a Inglaterra. Ellos son los Modern Nature, un grupo pues que gira al lado de, alrededor de Jack Cooper, que es un pintor y músico que vive en Inglaterra y que ha sacado disco también con su grupo, pues en este caso se llama How to Live, y ahora vamos a poner la canción, se llama Devotee. River. Bien, pues era Modern Nature, una música, pues, no sé si tan psicodélica como paisajística, quizás. En ciertos momentos se va casi hacia el ambient. Bueno, tenemos un nuevo trabajo también de Natalie McMaster, la de Cat Breton. Sacó el mes pasado, el trabajo se llama Sketches, borradores, y esto se llama Killy Cranky. Thank you. Pues el violín de la Beca Bretón no puede sonar mejor, suena fantástico sin duda. Bueno, cambiamos de palo, nos vamos con Neil Halberstam y es un intérprete de contrabajo. Y esto es su primer trabajo, se llama Folk Songs for Double Bass, canciones folk para contrabajo. Y bueno, pues ahí está cogiendo canciones de todo tiempo y dándole su versión con su instrumento. Esto es Bows of London. Thank you. Neil Halberstam en el contrabajo. Esto se llama Bows of London. Bueno, vamos a Bretaña. Ella es Norwen Leroy. Es una cantante muy conocida en Francia porque participó pues, en uno de estos programas concursos musicales pues como La Voz o todos estos que hay ahora por aquí. Y bueno, es además hija de un futbolista conocido y ganó el famoso concurso. Y a partir de ahí, pues bueno, ha hecho carrera musical, ya tiene una voz bastante, bastante apreciable y tiene trabajo nuevo también, que se llama Norwin, como ella. Y se dedica a versionar pues, cosas como el Trimartolot o estándares conocidos del folk, como por ejemplo este Dirty Old Town. I found my love by the gasworks croft. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my boy by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Una canción que ha versionado un montón de gente, es de Ewan McCall, si no recuerdo mal, y bueno, por ahí han estado los Dubliners, los Chieftains, la Alien Band y otras 200.000 versiones que uno recuerda, pero si uno piensa en esta canción, casi siempre se queda con la misma versión, la de los Pogues. The gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl

more arrows for my bow, but I got 3 days in a Si estás de guitarrista con Bob Dylan y dirigiendo la banda de Levon Hall y estas cosas, pues suenas como suenas. Lo cierto es que aquí dieron un concierto fabuloso. Yo me lo pasé como los indios, realmente. Si es que los indios se lo pasan bien. Bueno, Lonesome George, ellos son, no es un cantante, no es un intérprete, es una banda de Belfast y hacen bueno, pues este trabajo que acaba de sacar el año pasado, Flat at the Head, que se abre con esta canción, Flat as the Hair. Thank you. Lonesome George, este Flat as the Earth. Bueno, el otro día, el sábado, estuvimos viendo a John Scofield con el pianista John Cleary, un pianista británico, pero afincado en Nueva Orleans, en donde lleva, pues yo creo que algo así como 25 años o más. Y bueno, él ha tocado con un montón de gente conocida, muchísimos. Toca de vez en cuando con Scofield, y lo más normal es que toque con su propio grupo, que son los The Absolute Monster Gentlemen, haciendo pues música propia de Nueva Orleans. Lo cierto es que el concierto nos dejó a todos un muy buen sabor de boca. Las habilidades de Scofield con la guitarra son indiscutibles, pero bueno, con un cancionero como el que llevaban, bastante digestible, donde podía entrar desde el ska hasta Elvis, pues pasado por clásicos de Nueva Orleans de muy diverso pelaje, desde Huey Piano Smith a bueno, eché de menos a Dr. John, que murió hace poco, que no metía alguna canción, pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien. La voz y el piano, pues la verdad es que una verdadera gozada. Y bueno, y la guitarra, pues también. Quizá había canciones demasiado sencillas para tanta guitarra como hace Scofield, pero tampoco hay nada que decir. Él tiene muchísimos recursos, le sobran, y entraba a todas. Bueno, pues esto es John Cleary con The Absolute Monster Gentleman, y la canción se llama When You Get Back. Hong Kong, and she dug it even better, calling long distance on the phone, and cool and sexy, getting that postcard from Brazil. Oh, but now I'm back here, back home. All she'll want to give is the chill. She said, when you get back, we're gonna cha-cha all night long. But she lied. She said, when you get back, we're gonna sing a different song. Cause there ain't no Pues ahí estaba John Cleary y The Absolute Monster Gentleman con este When You Get Back. Bueno, está tumbando el piano ahí al final, esa influencia latina que siempre ha habido en Nueva Orleans. Y por aquí están los New Orleans Nightcrawlers, un grupo que viene pues casi de la Dirty Dozen Brass Band, esa banda que abrió el Festival de Jazz el otro día, el otro viernes. Y esto se llama Hall and Joe. Make 'em know. pues ahí están los New Orleans Nightcrawlers. Bueno, vamos a un poco de pianistas clásicos. Si hay algo que ha habido siempre en Nueva Orleans son pianistas, como es John Cleary. Y vamos con el profesor Longhair, el profesor pelo largo, y este Junko Parner. Oh, down the road came a poor little junko. Boys, he was loaded as he could be. The poor man was knocked out and loaded, and he was wobbling all over the street. I heard him singing 6 months with no sentence. He said 1 year was not no time. He had friends stealing in Angola, serving from 14 to 99. You know, when he had plenty of money, he had a friend all Louisville. Since he'd been broke, ragged and hungry, not a single friend can be found. Oh, well, a poor man pawned his white in pistol. Oh, he pawned his diamond ring. He tried to pawn the woman he was loving, but the poor girl couldn't sign a name. She said, give him water when he gets thirsty. Tell him that water is mighty fine when you're dry. Give him a teacher when he gets sickly. Give him the graveyard, that is, if he dies. Oh, down the road came a poor little junko. Boys, he's loaded as he can be. The poor man is knocked out loaded, and he's wobbling all over the street. Well, a poor man's son, 6 months with no Santa. 1 year was not no time. Said he had friends still in Angola, serving from 14 to 99. Oh, well, he pawned his white and pistol. Yes, he pawned his diamond ring. Tried to pawn the woman he was loving, but the poor girl couldn't sign a name. She said, give him water when he gets thirsty. Tell him that water is mighty fine when you're dry. And give him a teacher when he gets sickly. Give him the graveyard in case he dies. I gave him the graveyard as if he died. I gave him the graveyard in case he died. Bueno, ahí estaba el profesor pelo largo, el profesor Longhair. Y vamos con Champion Jacques Dupri. Champion Jacques Dupri acabó viviendo en Inglaterra. De hecho, pues se casó con una inglesa. Y aterrizó por ahí en los años 60 con aquello que se llamaba el American Folk Blues Festival, que pues recorrieron Inglaterra, Alemania, y bueno, como vio que en su país natal le trataban mucho peor que aquí en Europa, pues dijo, pues aquí me quedo. Y en fin, esto se llama God Bucket Blues Ugly Woman. A number from about 1951 when old Pete Brown was with me. We used to wait for the gangsters out in Long Island. So, and this is one of them old numbers they call the gut bucket. Mm-hmm. going down the way. I'm gonna be on my way. I'm going down today. I'll be on my way. I'm going down in the bottom. If I'm going to stay, I drink a whole lot of whiskey. Drink a whole lot of whiskey. Drink a whole lot of whiskey. Sip a little bit of gin. Drink a whole lot of whiskey. Get drunk again. I'ma drink all night. I'ma drink all night. I'ma drink all night. I'ma drink all night. Cause I love the way my baby drinking fine. Yeah. Say, baby, baby, give me another drink. Baby, baby, baby, give me another drink. Don't want no alcohol. Don't want no alcohol. Now she pulled a whiskey. You know they don't drink in that little bit of teeny glasses. They pour your whiskey out in water glasses. I mean, and it be filled up. We call that a drink, you know. And whatever you're doing, if you're playing piano, the piano begin to leave you, and you be trying to reach for it, you know, and that's terrible when you drink so much and your eyes change like that, you know. Your eyes go to change, you know, and they say, and you see a fella out in the floor dancing with a big fat woman with his head laying in her chest like a pillow. Head like a pillar laying in her chest, you know. And she have a glass of whiskey in her hand and don't spill a drop, you know. And then you hear him tip aside and he start to singing this sweet song like this, you know. Something soft and low to her, you know. Will the woman I love take my appetite? Will the woman I love take my appetite? She's the sweetest woman ever seen in my life. She got a face like a monkey, hair like a teddy bear. She got a face like a monkey, hair like a teddy bear. She's the ugliest woman you seen anywhere. She got great big legs and little bitty feet. She got great big legs and little bitty feet. I know that ugly woman when she walk down the street. Her hip shake up and down like a leaf on a tree. Her hip shake up and down like a leaf on the tree. I tell all you boys, that ugly woman belongs to me. I say she's all right. Yes, she's all right. Yes, she's all right. Yes, she's all right. I'm with that ugly woman both day and night. Yes, I'm always with that hen, boy. I'm with... Oye, oye, que se nos colaba. Bueno, el Champion Jack Dupri, él fue voceador, de ahí lo de Champion, y como hemos dicho, pues acabó sus días en Inglaterra, bien feliz el hombre, y muy amigo de darle a la botella whisky, pero también un buen tipo, por lo que la gente contaba. Y bueno, seguimos, Huey Piano Smith, y también otro de los pianistas clásicos de Nueva Orleans. Esta vamos a dedicar a David, para que veas lo que era el inicio del rock and roll. Esto es un clásico, el Racking Pneumonia and the Boogie Boogie Flu. I wanna holler, but the giant's too small. Yeah. pneumonia and a boogie woogie blues. Yeah! Fue Piano Smith y Angie's Clown, su banda, Los Payasos, y Wrecking Pneumonia, también una canción que ha versionado pues un montón de gente en el blues, en el soul, en el rock and roll. Y como esta que viene ahora, y usted es uno de los pioneros de rock and roll, pero también es uno de los pioneros del sonido de Nueva Orleans, Fast Domino. Él era grande, gordo, pero tremendo. Tiene una discografía apabullante. Y también era un hombre muy dulce, decían, y un gran músico. Y también uno de los primeros en definir ese piano de Nueva Orleans. Esto es el Blueberry Hill. Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made were never to be. Boy, you put on me still, for you were my thrill on Blueberry Hill. The wind in the willow played love's sweet melody, all of those vows you made were only to be. So we're apart, you thought of me still, for you were my thrill on Blueberry Hill. Pues sí, señor, Fast Domino, haciendo el Blueberry Hill, un músico de lo más influyente, además, y acabó sus días tocando. No ha habido tantos que han tenido esa suerte. Pero sí, por ejemplo, Alain Toussaint, que murió pues también el año pasado, y dejó detrás pues una obra tremenda. Y aquí lo tenemos haciendo un clásico como este Mardi Gras in New Orleans. Thank you. Alain Toussaint haciendo este Mardi Gras in New Orleans. El Mardi Gras, sabéis que es el carnaval que se hace en Nueva Orleans, la cuna del jazz, por otro lado. Pero hoy estamos con esos pianistas que marcaron ese sonido de Nueva Orleans, como el fallecido Dr. John. Y aquí lo tenemos, pues, haciendo Such a Night con The Band en el último vals. You all know the doctor? Dr. John, Mac Rebenack. Come on, Mac. It's in thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1. Such a night. Such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night. Got to steal away. The time seem right. Baby, your eyes met mine at a glance. You let me know this was my chance. You came in with my best friend Jim. Here I am just trying to steal you away from him. Oh baby, if I don't do it, somebody else will. Such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night. Got to steal away. The time seemed right. Baby, I couldn't believe my ears. My heart just skipped a beat. You told me we could slip away down the dark end of the street. Baby, you came in with my best friend Jim. Here I am just trying to steal you away from him, baby. If I don't do it, somebody else will. Doctor John, en el concierto de despedida de Van, el último vals. Bueno, pues nos vamos a ir desde Nueva Orleans con el último artista, con Elkin, y este Street Parade Part 1. Y con esto, pues nos vemos el martes que viene. Y sed buenos. Allá va, Elkin. Somewhere out there, and I can hear a happy voice saying out in there. It makes me wanna celebrate. I feel good as that, and I wanna get outdoors. Yes, I do, in the open wide. A big time serenade. It must be a street parade, and I want a second line. Gonna have a good time, yeah. With every beat of the drum, I make you wanna get out with it, have a whole lot of fun. We're gonna go dancing out in the street. Come on, baby, Lord, yeah, just you and me. A big time serenade. We're going to a street parade, and we're gonna second line. We're gonna have a good time, time, time. Hit me, yeah! Give it everything you got. You got to move it by the groove.